A ver, nos vamos a ir rápidamente hacia Jujuy. Estamos allí comunicados con Néstor Ruiz. Néstor, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho. A ver, Néstor, contanos cuál es el panorama ahora en el barrio Malvinas. Bueno, en este momento debe haber 600 policías que están reprimiendo a todo el barrio, porque todo el barrio está en contra de esta obra. Y están disparando continuamente, y vos sabés de que se llevan los heridos de la policía, que son pocos, y a los heridos de la gente los están dejando tirados en la calle. Hay un montón de detenidos, hay un montón de gente herida. La policía hizo allanamiento de varios domicilios sin orden judicial. Están tirando gases y están tirando bombas. Esto es un desastre, es decir, digamos, están imponiendo la voluntad de una empresa multinacional a todo un barrio donde viven 70.000 personas. Bueno, nos decías que hay heridos tirados en la calle. Efectivamente, porque nosotros no podemos evacuar a nuestros heridos, porque las ambulancias del SAME únicamente sirven para evacuar a los policías que han sido golpeados con una piedra, porque obviamente hay una desproporción. Digamos, algunos vecinos se defienden con piedra y la policía está tirando. Vos escuchás, ¿no? Se escucha continuamente las balas de la policía. De los heridos, digamos, a ver, ¿qué están? ¿Heridos por golpes, por balas de goma? Mira, hay heridos de balas de goma, hay heridos por golpes, y además hay mucha gente del barrio que deberíamos evacuar porque por los gases, digamos, asmática o alérgica, que está en malas condiciones, y no los podemos sacar del barrio porque la policía nos ha cercado y no permite que las ambulancias evacúen a la gente. Bueno, ahí se escuchan las detonaciones de fondo, es muy muy terrible. Estamos charlando con... De la policía. Sí, claro. Estamos charlando con Néstor Ruiz, que está allí en el barrio Malvinas. Néstor, ¿hay energía eléctrica allí? Porque nos decían que les habían cortado la luz. No, claro, han cortado la luz, han cortado el cable, han cortado todo. Han cortado los teléfonos para aislarnos. Y nos tienen cercados como si fuera un ejército de invasión. A ver, Néstor, ¿cuándo se cortó la energía? Porque la verdad que hablar de Jujuy, hablar de un apagón, remite a otros tiempos. Claro, no, pero el apagón es en el barrio. O sea, yo estoy en el barrio, digamos. Lo que pasa en el resto de la ciudad no me entero. No, ya sé, pero digo, ¿cuándo les cortaron la luz? Hoy a la mañana. Hoy a las 6 de la mañana, cuando empezó el operativo. Desde ese momento que ustedes están sin energía eléctrica. Sin energía eléctrica, sin cables, sin teléfono, tratan de incomunicarnos para reprimirnos. ¿Vos estás, Néstor, ahora dónde? ¿En una casa? ¿En tu casa? No, estoy en la calle. ¿Estás en la calle? Con mis vecinos. ¿Y qué actitud toman los vecinos? Porque me imagino que deben tener miedo, pero a la vez deben estar indignados. Sí, porque vos imagínate, es la voluntad de todo el barrio que está siendo atropellada por una empresa multinacional con el servicio de la policía de la provincia de Jujuy. Es decir, es algo inconcebible. En este momento estoy mirando cómo la policía le tira piedras a la gente adentro de las casas. O sea, esto es una locura. En cualquier momento van a matar a cualquier niño. Porque lo que está sucediendo... O sea, no respetan ningún protocolo ni nada. ¿Cómo? No, digo, lo que está sucediendo es que la gente desde las casas responde la agresión. Bueno, algunos sí, algunos no. Pero ellos están tirando piedra y están agrediendo a todos. Se están metiendo adentro de la casa de la gente sin orden judicial. O sea que están haciendo allanamientos en los domicilios sin orden de juez. Más o menos, ¿podés hacer un cálculo de cuánta gente viste que hayan detenido? Mira, debe haber como 30 detenidos y gente nuestra debe haber como 80 heridos de diversa consideración. ¿Han registrado que se haya disparado con balas de plomo? No, hasta ahora no podemos, digamos, precisar eso lo veremos después. Hay Álvarez, háblamelo Álvarez para que vaya, perdón. No, está muy bien. Sí, sí, hola. Está muy bien, Néstor. ¿Cómo? Hola. ¿A quién está llamando allí? Hola. Sí, perdón. ¿A quién está llamando? Ah, no, estoy llamando a un vecino para que venga, porque está muy expuesto, está ahí en medio de la pedrea y de la policía. ¿Ustedes escuchan, sí, no? Sí, sí, te escuchamos y estamos en la contradicción entre cortar esta comunicación para que no te quedes sin la batería, ya que no podés recargarla, y a la vez no queremos cortar porque de alguna manera queremos estar actuando como una protección, si fuera posible, ¿no? Lo que pasa es que en Jujuy no hay protección. En este momento la misma gente del gobierno de la provincia está dando orden a los oficiales de la policía a que continúen con la represión. Digamos, hay debe haber como 600 policías. Es decir, esto es un ejército de invasión. Eso es hoy la policía en Malvinas. Y actúa contra el pueblo, porque está todo el pueblo en contra. Digamos, es unánime. Todos los vecinos del barrio no quieren esta obra, porque esta obra significa la enfermedad y la muerte de nuestros hijos. Bueno, seguimos escuchando detonaciones allí de fondo. Sí. La policía no tiene ningún problema en continuar la represión. Hace 6 horas ya que llevan, más, hace 7 horas y media que llevan reprimiéndonos. Pero lógicamente la gente no puede permitir que salga esta obra. Imagínate, están transportando 13,2 megabytes por el medio del barrio. Están pasando las torres de alta tensión. Es decir, esto es algo criminal, digamos. A ver, Néstor. Y solo la impunidad que le ofrece el gobierno de la provincia permite una cosa así. Néstor, lo que están haciendo es pasar esas torres que uno está acostumbrado a ver en las rutas, esas torres altas que transportan alta tensión, las están pasando por el barrio Malvinas. Bueno, pregúntale si me puede llevar hasta las 8:20 y volver. ¡Oiga! Bueno. Bueno, Néstor, te dejamos allí, sí. Tratar de seguir guareciéndote y vamos a llamarte más tarde para que nos puedas dar otro gracias, informe. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Es terrible, ¿no? No, realmente no dan ganas de cortar porque uno tiene miedo de lo que pueda pasar allí. A las cerca de las 6 de la mañana comenzó la represión y antes cortaron la energía en todo el barrio. En Jujuy, cortando la energía, con todo lo que esto implica simbólicamente. Acabamos de charlar con Néstor Ruiz, ya habíamos hablado alguna vez con él a propósito de los temas de minería en Jujuy. Y la resistencia del pueblo de esa provincia, que ahora está resistiendo contra una empresa multinacional que ya tiene instalada un espacio transformador de energía allí y que ahora están intentando ampliar esa obra, esa fábrica, con cables de alta tensión pasando por el medio del pueblo, que eso es lo que está, por el medio del barrio, que eso es lo que está intentando impedir los vecinos, y por eso se habían congregado durante estos días y habían organizado una especie de acampe como para evitar que se excavara allí en las calles y se colocaran estas torres.